Yo te llamé para decirte no estoy bien. Vos no sabes o no quieres decir por qué. Que me dijiste que volvías a llamar. Que yo te escucho pero vos no me escuchas. No quiero esperar para ver si me contestas. Solo das inseguridad. No juegues con mi ansiedad. Yo quiero saber si en verdad esto lo querés. Disfrutemos el rato y resolvámoslo después. Aunque pase una y mil noches bailando, en ti estoy pensando. Solo necesito sentir tu calor. Y aunque me vean gozando, estoy esperando terminarla solo con vos. Sé que tenemos pretendiente, pero nadie con el porte suficiente. Que te pone caliente por tu movimiento excelente. Y tú sabes que yo te para ti. Tú sabes que tú.